Vamos a ver el paso 1. Examinar el plan de operaciones del proyecto o programa, el marco lógico. Si no tenemos el marco lógico con nuestros árboles de problemas, nuestros árboles de objetivos, sí que tenemos que echarle una mirada a que a nuestro diseño de proyecto, ese que escribimos, ¿sí? Porque esto nos hace ver con mayor claridad de los objetivos al cumplimiento de las metas, lo cual nos lleva a identificar las principales necesidades y expectativas de las partes interesadas en materia de información. ¿A quién le tenemos que informar? ¿Qué reportes tenemos que hacer? ¿Qué documentos hay que elaborar? ¿Qué gráficas o qué carteles tendríamos que hacer para informarle a las personas? Determinar las pautas de seguimiento y evaluación quiere decir, hay que seguir las reglas, ¿no? ¿Y cuáles reglas son esas? Pues las que ustedes mismos y ustedes mismas han diseñado para su proyecto. No son otras, pero además a esas se suman, ¿no?, las que la propia convocatoria determina para la ejecución de los proyectos. Y en este paso 1, determinar el alcance de las principales actividades y medidas de seguimiento y evaluación usando las capacidades internas, como ya lo hayamos visto. El paso 2, ¿cuál es? Elaborar un cuadro que resuma el plan de seguimiento y evaluación. Así como el que vimos, ¿se acuerdan? De evalúo cosas positivas y evalúo cosas negativas, pues podemos hacer un cuadro, pero que también incluya ciertas fechas para poder guiarnos. Evaluar la disponibilidad de datos secundarios. Además de lo que quiero saber, ¿habrá otras cosas que por ahí se vayan añadiendo en el proceso, en las entrevistas, en la observación? Lograr un equilibrio entre datos cuantitativos y cualitativos. Esto, como ya les había dicho hace un momento, es muy importante. No nos quedemos con la mitad de la información. Sobre todo en los procesos sociales, es muy importante que nosotros consideremos que la parte cuantitativa, claro, hay que dar resultados, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda es muy exigente con eso, ¿no? ¿En qué se están usando los recursos? ¿Cuántas personas fueron beneficiadas? Pero para efectos del programa, por ejemplo, la parte cualitativa es fundamental, ¿no? A ver, ¿qué relaciones hubo con la comunidad? ¿Cuáles fueron los progresos? La generación de confianza, la aportación de la propia comunidad, la participación, ¿en qué sentido?, ¿no? Entonces, esta es una parte en la que nosotros no debemos perder de vista, ¿no?, que ambos datos son sumamente relevantes. Por otro lado, determinar las pautas de muestreo, ¿no? El uso de una calculadora, hay que ir sumando, no hay que ver de qué manera podemos decir que efectivamente conseguimos un porcentaje adecuado del avance o no lo estamos consiguiendo. Preparar herramientas y métodos específicos para recopilar datos, que ya veremos más adelante que hay una serie de instrumentos que nos pueden ayudar muchísimo para esto. Y establecer los mecanismos para analizar las quejas y los comentarios. Esta parte también, como les había dicho, no es personal, ¿no? Es una cuestión de que estamos evaluando procesos y hay que darle también a la comunidad la oportunidad de evaluarnos, ¿no? De permitirles dar sus observaciones en un tono enriquecedor, en un tono de cooperación, de colaboración con nosotros, ¿no? También para eso hay que preparar a la comunidad, ¿no? Mantener un ambiente de confianza, de familiaridad, para que la gente venga y nos diga, oye, mira, pasa esto, esto no nos parece, ¿no? Con una buena actitud. Y trazar los mecanismos para examinar el personal y los voluntarios de los proyectos o programas. Esta parte es importante, ¿no? Una cosa muy relevante en todo esto es que nosotros tenemos que comenzar a verificar, ¿no?, que nuestro trabajo a nivel interno, a nivel de equipo de trabajo, también se ha examinado. Esto no es para despedir a nadie o demás, ¿no?, sino para analizar qué cosas nos hacen falta. A veces nos falta capacitación, actualización, otras veces nos faltan recursos, otras veces nos faltan personas. Tenemos que añadir más a nuestro equipo de trabajo porque estamos haciendo el trabajo de tres, ¿no? No nos da la vida. Entonces, hay que darnos cuenta de esas cosas. Y si alguien tiene voluntarios o voluntarias dentro de su proyecto, también se tienen que examinar. Vean que Si bien es cierto, el trabajo voluntario es porque la gente está muy dispuesta, muy gustosa de estar con nosotros, está enamorada de los proyectos, etcétera, pues también no podemos pasar por alto que si las personas no están haciendo bien su trabajo, aunque sean voluntarias, pues tendríamos que pensar en una capacitación, ¿no? Para que lo hagan perfectamente y al modo que nosotros estamos trabajando. El siguiente paso es planificar la gestión de datos, sistematizar. ¿Qué hago con las 150 entrevistas que hice? ¿Me quedo con ese papelerío? ¿No? ¿Qué hago con las entrevistas grabadas? Pues ya las archivo, les pongo una bonita carpeta en la computadora y las guardo, ¿no? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es importante. Y utilizar un cuadro de seguimiento de los indicadores, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y eso para qué nos sirve? Para ver de qué modo lo que nosotros estamos haciendo se está midiendo en realidad, ¿no? ¿Cuáles son nuestros parámetros? ¿Cuál es del 1 al 10, del 0 al 100? ¿Cómo estoy midiendo eso? ¿No? ¿Cómo estoy midiendo el nivel de satisfacción, por ejemplo? ¿No? No es solamente le gusta o no le gusta eso. Esa evaluación a mí no me sirve de nada. Yo el gusto no se lo puedo cambiar a la gente. Lo que sí puedo cambiar es el horario o puedo cambiar el número de talleres. Eso sí, ¿no? Por eso es importante que las metas y los indicadores sean de cosas que nosotros sí podemos cambiar.